para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La Academia reveló fecha de la gala de los premios Oscar. Se anunciaron que las entregas de los años 2020, 2021 y 2022 se realizarán los días 9, 28 y 27 de febrero, respectivamente. La entidad compartió información de otros hitos importantes dentro del periodo de premiación de la edición 92, como el inicio de las votaciones para elegir a los nominados, el término de las mismas y el anuncio de la lista de los candidatos al Oscar. El evento de condecoraciones del séptimo arte del próximo año será en el Teatro Dolby de Hollywood en California. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.